minutos, pasaron de las 9 de la mañana, continuamos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Les cuento que el sábado pasado se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Federación de Entidades de La Pampa, ¿sí?, en el Centro de Arte de la provincia, y fue reelecta la actual presidenta, que es Rosana de Sortes, con quien tenemos el gusto de charlar un poquito a continuación, así que la vamos a presentar. La voy a presentar, si me permite, ella en italiano, ya que estamos en italiano. Buongiorno, Rosana. ¿Cómo le va? Bienvenida, Gaby Torres, Eri López. No. ¿Todo bien? Bien, bien. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerles este espacio, tanto a vos, Gabriela, y a Erika. Bueno, sí, tal cual lo dijiste, el sábado tuvimos, somos la Federación de Entidades Italianas de La Pampa. Sí. Tuvimos nuestra asamblea. Uh-huh. Así que fuiste reelecta porque ya estabas en ese cargo. Yo ya sí, veníamos con de la gestión anterior y bueno, así que tuvimos esta asamblea, la llevamos a cabo en el Centro de Arte de la provincia, un espacio sumamente hermoso. La federación no cuenta con una sede y generalmente, bueno, nos vamos a la Carlo Alberto, que es la Sociedad Italiana de Twice, que es una de las federadas, pero bueno, tenía ocupado su salón social porque ellos también ese salón, bueno, lo alquilan para eventos, así que el sábado había, creo, una fiesta retro. Está muy bien. Rosana, bueno, entonces felicitaciones, ¿no?, por continuar en el cargo, y también, bueno, preguntarte ahora cuáles son los objetivos, cómo se viene el año en cuanto a todas las actividades, ¿no?, que organizan desde la Federación Italiana. Bueno, gracias, antes que nada, gracias. La Federación está conformada por 17 asociaciones, de las cuales una es de la provincia de Buenos Aires, de la localidad de Pellegrini. Así que son asociaciones que algunas cuentan con sede propia, pero estamos hablando con sedes de más de 100 años, o bueno, la 20 de septiembre de Ingeniero Luigi, este año cumple 110 años, y la más antigua es la primera, es la de General Lacha, con 132. Así que son sedes que... imagínense, chicas, que esto hay que mantenerlo todo a pulmón, los cargos que vamos ocupando, ya sea desde la federación o de los presidentes y presidentas de las asociaciones y las comisiones directivas, es todo, bueno, a pulmón. Somos hijos, hijas de inmigrantes. En el caso mío es mi papá, el que vino desde la Sardeña en el año 49, y bueno, y es así. Así que bueno, hay mucho para hacer, mucho. Totalmente. Y nosotros vamos a dar continuidad, no importaba si estuviese yo u otro presidente u otra comisión directiva, pero bueno, ya tenemos en marcha proyectos. Y entre otras cosas, bueno, es sostener y acompañar a todas las instituciones, tengamos sede o no tengan sede. Tal cual, aparte lo fue ahí con el 17 de marzo pasado, cuando pusieron en valor digamos, lo que es la sede de la Roma de Rallycó, para ir para restaurarla y toda esa cuestión. Sí, sí. Ese proyecto, bueno, ya se había llevado a cabo, ya se había concretado, creo, a mediados del año pasado. Pero bueno, lo difundimos porque... se tiene que dar a conocer esas cosas. Son sedes que esa sede de la Roma de Rallycó había estado durante la misma presidenta, que en el video ustedes lo pueden ver, nos cuenta que hace 16 años que eso estaba así. Es la única cancha techada de bochas de Rallycó, así que le han dado vida. Son convenios que se hacen a cambio de, bueno, la restauran, la ponen viva, porque eso estaba ahí, todo ese espacio ahí que nadie lo podía utilizar. Tal cual. Y adelante, la sede social, bueno, se ha hecho un convenio con una empresa privada de automotores. Claro. Sí, es importante volver a poner en funcionamiento, bueno, en este caso, estos lugares, ¿no? Porque es lo que vos decís, es darle vida y también es una forma de seguir, me imagino para ustedes que son descendientes o de seguir esto, ¿no? Con la cultura viva y recordando a sus abuelos o a sus padres o a distintos familiares o demás, o ¿por qué no mantener, la, en este caso, la cultura italiana presente? Sí, yo lo que les digo siempre cuando tenemos, contamos con un equipo maravilloso, no estoy yo sola, hay una comisión directiva, la anterior fue, hemos trabajado codo a codo, cuando había una propuesta de un proyecto, dale, vamos para adelante, y se llevan a cabo, y bueno, y somos amigos, es decir, nos conocemos de hace muchos años, vamos renovándonos, pero cambiando puestos, pero nos conocemos todos. Y yo les digo, abran las puertas de las asociaciones, no importa si se ayudo, que se esté entregando, se esté o telar o bueno, cualquier propuesta que no necesariamente sea una propuesta italiana, porque después la gente se va enganchando con otras igual, propuestas. Igual. No hay nada peor para mí ver una sede italiana cerrada, sin vida, ¿no? Exacto. Digo, vayan adelante y después una cosa lleva a la otra. Y bueno, ahora para el proyecto que se viene, entre otros, es a la Roma de Realicolia, que se han reservado, es decir, nada se ha vendido, son acuerdos nada más que se han hecho de puesta en valor, pero se han reservado toda la zona que es era de secretaría, y esa secretaría tiene un entrepiso. Hay en Realicó 25 personas que quieren estudiar el idioma italiano, que está la profesora, que también es otro recurso que nos sobra, no tenemos tantas profesoras y profesores de italiano, lamentablemente, en La Pampa. Y bueno, no tienen un espacio físico, así que el nuevo proyecto es, bueno, acomodar esas salas, esos espacios para, bueno, hay secretaría, aula, salón de reuniones, así que estamos en ese proyecto, que eso sí lo tenemos que llevar a cabo nosotros. Sí, es importante eso que decís, ¿no? Que la gente se anime, porque también está por ahí este mito o este temor, no sé si llamarlo miedo, pero quizás es como, che, son italianos, no me voy a sumar porque yo no tengo ninguna raíz italiana y qué voy a hacer ahí. Entonces está buenísimo que se abra todo para que todos y todas puedan participar en este caso. Todas nuestras asociaciones, ya sean porque, bueno, la federación está conformada por estas asociaciones locales de las distintas localidades, pero también acá en Santa Rosa, hace ya como 25 años, 26, y no sé si 27, comenzaron a formarse las regionales. Claro. Nosotros acá estamos agrupados por Umbros, Vénetos, por las regiones italianas. Sí, sí. Y en los Ligures, que es la región primera, que es el grupo de Ligures que se formó, yo creo que este año debe estar cumpliendo fácil 27 años. Y entonces, bueno, ninguno de ellos tenemos sede propia, ninguno, porque tendría que ser el club italiano. Claro. Pero bueno, con esto les quiero decir que cada uno aporta, va enriqueciendo esta federación, porque cada región tiene sus trajes típicos, sus músicas, a pesar de que son todos esos italianos. Claro. Pero la comida del norte, la bañacauda, es de piamontesa. Claro. Y cannoli, que son un dulce, es bien, bien del sur. Y bueno, y así todo. Quiero contarles también que en esta asamblea se ha incorporado una nueva asociación, es la 20 de septiembre de General Pico, que es la más grande de toda La Pampa. Mira. Así que estamos muy muy orgullosos y muy contentos de recibirlos, de incorporarlos, porque bueno, ahí nos quedarían muy pocas asociaciones que se sumen y ahí ya estaríamos la italianidad completa de La Pampa. Totalmente, sí, aparte importante. Es súper importante también el tema de dar a conocer todas estas asociaciones y el trabajo que, bueno, que viene haciendo en conjunto la Federación Italiana Pampeana. Sí, sí, tal cual. Lo que, bueno, siempre la pregunta recurrente que se acercan es, bueno, vieron, es pasaporte y es ciudadanía. Dos trámites que lamentablemente, nosotros acá eso no lo hacemos, ni siquiera el vicecónsul que que tenemos el señor Lorda. Eso se hace todo en, como es en el consulado, nosotros de La Pampa depende de Bahía Blanca. Uh-huh. Y eso está complejo porque tienen mucha demanda, poco personal, y bueno, sabemos y somos conocedores que eso es un trámite que es largo. Es largo. Sí. Y no podemos ofrecer más que asesoramiento, orientación, es decir, entren por esta página. Y bueno, y hay que esperar el turno. Uh-huh. El año pasado tuvimos la visita del consulado itinerante, es uh-huh. decir, ellos, el consulado salió hacia el interior de su zona de influencia. Claro. Así que acá en mayo del año pasado llegó el consulado itinerante uh-huh. y se realizaron pasaportes y ciudadanía. Está muy bien. Rosana, ¿cómo trabajan durante todo el año o están en contacto con otras entidades, por ejemplo, la española, la vasca, etcétera? Sí, también estamos junto con colectividades que ya venimos también trabajando desde el 17, del 2017, 2016, con nuestras presentaciones de las fiestas de colectividades, primeras las iniciamos en la localidad de Tuay, con amplia repercusión y acompañamiento, que en la primera presentación a los 20 minutos ni árabes, ni italianos, ninguno, nos quedamos con comida. olvídate. Así que bueno, pero también de todo eso vamos aprendiendo. Formo parte de colectividades y ya del año pasado estamos trabajando todos los italianos juntos, pues si no nos presentábamos por separado. Claro, claro. Y hemos, bueno, de a poco vamos no son gestiones fáciles porque cada cual tiene su impronta, cada cual tiene otros objetivos, pero bueno, ahí vamos bien, muy bien trabajando con colectividades también. Bueno, genial, y eso está buenísimo también para que la gente lo pueda disfrutar, que siempre esto lo decimos, cada vez que están las fiestas de las colectividades es un éxito total porque a la gente le gusta, viste, ver los trajes típicos, ni hablar de la comida, yo creo. Ni hablar, creo que es lo que más llama. Olvídate. Porque de todo, porque cada colectividad tiene esa propuesta específica. Bueno, a mí me gusta mucho la comida árabe, así que ellos lo saben, así que yo el shawarma hice primera. Claro. Y como que no quedó nada. Todo es rica, las propuestas gastronómicas y culturales, la música, la danza. Eso es importante. Es muy lindo. Eso es lo importante. Aparte está muy bueno que en cada evento o en donde se dé la ocasión aquí en la ciudad de Santa Rosa, todas las colectividades puedan estar presentes y muestren aunque sea un poco de la cultura. Estamos solicitándole a la Intendencia una fiesta de colectividades pura. Ellos nos van invitando a sus propias fiestas. Creo que ahora hemos recibido la invitación o la propuesta para los 131 años de Santa Rosa. Ahí seguramente estaremos, pero bueno, queremos una fiesta propia, eso de colectividades. Claro. Así que bueno, y nosotros de Federación también hay otro proyecto que estamos recabando las recetas de la nona o de las características o recetas italianas. Ajá. Para hacer un recetario. Qué buena onda, desde la italiano esto, ¿no? Desde la Federación. Y bueno, y tenerlo, o ya sea como siempre viene alguna persona importante, o bueno, otra persona de mayor rango a la nuestra, y regalárselo, o también lo podemos vender, o también hay una propuesta de ofrecer a los restaurantes de Santa Rosa, o bueno, del interior, ¿por qué no? Uh-huh. Y entonces hacen ellos una semana de la cocina italiana. Uh-huh. Y bueno, y ahí tienen las recetas. Claro. Claro, hay muchas cosas para hacer. La verdad que sí, está buenísimo, lo celebro que así sea. Rosana, muchísimas gracias por tu tiempo y todos los éxitos para esta reelección y bueno, obviamente para todas las actividades que se propongan desde allí, desde la Federación Italiana, y bueno, los micrófonos a disposición, por supuesto. Gracias, muchas gracias Erika, muchas gracias Gabriela, gracias también a Felipe, que es el que me hace siempre el contacto de ahí desde la radio. Así que bueno, y gracias, un saludo muy cálido a toda la audiencia de ustedes, y decirles que toda aquella persona que quiera sumarse a alguna asociación regional, hablo por Santa Rosa. Uh-huh. Nos pueden contactar a través de Facebook. Tenemos, la Federación tiene su página, su grupo, y también en Instagram tenemos también. Si no, por privado pueden ofrecer mi teléfono, yo no tengo ningún problema. Perfecto, perfecto. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Gracias a ustedes. Buen comienzo de otoño. Gracias, gracias. Bueno, gracias. Buen autumno. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao, gracias.